presidentes de 8 potencias mundiales se juntan cada año con multinacionales y bancos privados de altos rangos que van con la sonrisa de lado a lado, poderosos hablando mientras muere gente a su paso. El hambre es un tema que tratan a largo plazo y que tiran más el peazo. Por nada, la masa se moldea la carta y se baten las claras y aplastan las migas que nos adhieren a la pasta, que nos resisten al estar desperdigadas y tratan de erradicarlas por medio de leyes trampa que afilan su espada. Pero estos son metáforas, lo que es no se puede ver con la mirada. Oculto está detrás de la vida que te amarga, así que levante las cartas. Unir nuestra mejor tirada, la mejor jugada o nos arrasan. El G8 guarda el alto autoridad bajo la manga, pero somos más aunque ellos tengan las armas. No olvides tu palabra, grita alto y fuerte para que sientan la rabia clavada en tu alma. El gran cambio está en tu palma, calma. Mira bien por dónde andas y no te caigas. Llévate cizallas para las vallas y al de saber que es el pueblo el que manda. Inglaterra, Rusia, Canadá, Italia, Estados Unidos, Francia, Japón y Alemania, manejadas por ratas que tratan con empresas y bancos que arrasan como una plaga. Inglaterra, Rusia, Canadá, Italia, Estados Unidos, Francia, Japón y Alemania, manejadas por ratas que tratan con empresas y bancos que arrasan como una plaga. Olvida sus placas que no saben nada, globalizan el mundo para sacarle sobrasada. No hay fronteras para empresas que matan, de miseria y hambre a medio planeta atracan. Mientras cazan pateras que llegan a las playas, personas que saltan vallas, la oscuridad les ampara. Arriesgan sus vidas para salvar a su familia, quedan almas perdidas que nunca llegaron a la orilla. La situación es crítica, sé que critica, sal a la calle y grita que trabaje Rita. Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita, pero sin casa te quedas si no tienes la guita. A tu jefe de estado le suda la picha, no le importan tus deudas, a tus marcas favoritas. La cumbre del G8 se hace en zona protegida, cada malo de la película tiene su guarida. Inglaterra, Rusia, Canadá, Italia, Estados Unidos, Francia, Japón y Alemania, manejadas por ratas que tratan con empresas y bancos que arrasan como una plaga. Inglaterra, Rusia, Canadá, Italia, Estados Unidos, Francia, Japón y Alemania, manejadas por ratas que tratan con empresas y bancos que arrasan como una plaga. Inglaterra, Rusia, Canadá, Italia, Estados Unidos, Francia, Japón y Alemania, manejadas por ratas que tratan con empresas y bancos que arrasan como una plaga.